¡San Pedro, por favor, déjame entrar! Aquí ahora no entra ni Dios que perdió la llave, chaval. Búscate la vida. Pues ya verás. Voy a llamar a cerrajería al hombre bala. Menos mal que cuando palmé tenía el móvil encima. A ver, 695-92-5700. Ya verás, San Pedro, con el hombre bala se te va a petar el cielo. ¡Ja, ja!